Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Hablando y Cooperando. Iniciamos. Bien, buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. En el espléndido marco que nuestra compañera Rocío Castillo nos proporcionó, la pieza del chamaco Domínguez, ya él murió muy grande y seguía siendo el chamaco, y seguía teniendo un talento enorme el chamaco Domínguez, tocaba ahí en un bar, en un hotel muy grande, ahí en Reforma y Versalles, ¿verdad? En la colonia Juárez, enfrente de donde estaba Cristóbal Colón, y ahora no sabemos quién vaya a estar. Bien, ahí tocaba el chamaco Domínguez y esta canción del Frenesí. La versión puede ser o de la orquesta de Les Brown, o de la orquesta de Chucho Zarzosa, o de Chico Farril, no investigué, pero sí es la forma de tocar de estas grandes orquestas de renombre, como eran consideradas, con excelentísimos músicos. Bien, contrario a la costumbre de platicar la actualidad en materia económica, política y financiera que hemos venido desarrollando aquí, hoy quiero platicarles de un año que, pues, fue crucial, por lo menos fue crucial en mi vida. Esto sucedió hace 59 años, imagínense. Era el año de 1963, el presidente de la República era don Adolfo López Mateos y pues varias cosas habían sucedido. Estaba iniciándose la carrera espacial. Los rusos habían puesto en órbita a la perrita Laika. Después los gringos lanzarían a un chimpancé que se llamaba Ham, y bueno, empezó esto muy fuerte. Y era el momento de una guerra que era considerada guerra fría, pero que estuvo a punto de acabar con el mundo. Sí, en aquella época los rusos iban a poner misiles en Cuba y los gringos, pues lógicamente, no quisieron. Iniciaron el bloqueo que continúa hasta ahorita, un bloqueo que era en inicio naval y ahora es económico y demás cosas, en fin, pero no íbamos a platicar de política hoy. Fíjense que de repente al estar yo revisando el internet, el Facebook concretamente, para ver cuáles eran los temas de actualidad, vi una fotografía que creo que fueron mis estimados hermanos Carrillo, quienes la subieron al portal de la Liga Olmeca, de la Liga Olmeca de Béisbol, que en ese año, 1963, se estaba inaugurando. En esa época, para mí, toda la vida era béisbol. Me iba bien en la escuela, hasta eso gané la ruta de Hidalgo, pero me gustaba más el béisbol y era lo que más quería. Resulta que en aquella época, pues los Juegos de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol de Verano eran entre mexicanos y extranjeros. Los mejores mexicanos de cada equipo jugaban contra los mejores extranjeros de cada equipo y bueno, era algo impresionante, un ambiente de verdad muy padre. En otros deportes, en aquella época, el campeón nacional de box de peso gallo era el legendario Huitlacoche José Medel, que había destronado al no menos legendario José el Toluco López en una pelea épica. En el fútbol soccer, era el campeonísimo Guadalajara, aquel club maravilloso que su delantera Chava Reyes, Héctor Hernández y Isidoro Díaz, pues era algo fundamental y era prácticamente el Guadalajara reforzado la selección nacional. El año anterior, en 1962, se había celebrado el campeonato mundial en Chile y ese año México metió su primer gol. Desde 1930, que fue el primer campeonato mundial de fútbol, hasta 62 pudo México meter un gol. Cuestión que se vio superada después en el año de 66, cuando México tuvo su primer empate ante Uruguay en el campeonato de Inglaterra, con ese gol del Cirano, de Enrique Borja. Pero bueno, eso pasaba en el fútbol soccer. En el básquetbol, pues eran los tiempos de equipos gigantescos como el Telepar, Marina, Comunicaciones, etcétera, ¿no? Jugadores legendarios como la Aguja Quintanar, José Enrique, el Chiquis Grajeda, Mario Pombiane, Ricardo Pombiane, perdón, Alex Guerrero, en fin. Toda una serie de cuestiones que giraban alrededor de los deportes. Todavía no nacía el fenómeno de Cassius Clay. Cassius Clay nace cuando en la Olimpiada de 64 va a pelear a Tokio y después se vuelve profesional y resulta ser todo ese fenómeno del boxeo a nivel no solo del deporte, sino a nivel de toda la lucha de la gente por la democracia. Cassius Clay se convierte en Muhammad Ali y bueno, platicaremos otro día de esta cuestión. Era la época también de los grandes dictadores. De los grandes dictadores, como, no grandes de grandes personas, sino grandes de su absolutismo y de su absurdo, ¿no? Personas como Anastasio Somoza en Nicaragua, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Fulgencio Batista en Cuba ya había sido derrocado por Fidel Castro. pero sobre todo el pues dictador de la República Bananera por excelencia, lo era Rafael Leónidas Trujillo, que gobernaba en la República Dominicana. Y ahí comienza nuestra historia. Resulta que Rafael Leónidas Trujillo tenía hijos, aunque nadie lo crea. Y estos hijos eran, pues, básicamente dos. Radamés Trujillo, que era el playboy más afamado de toda aquella época. Todas las revistas daban cuenta de las fechorías y de los lujos verdaderamente impresionantes que tenía Radamés Trujillo, pues debido al auge de la venta del azúcar, que tenía un precio muy alto, era conocida como el oro blanco. Ahora hay otra cosa que le dicen el oro blanco y no es precisamente el azúcar, ¿verdad? Pero bien, Rafael Leónidas Trujillo tenía una hija que era hermana de Radamés Trujillo. Y resulta que esa muchacha cae enamorada del jugador estrella de los Tigres del Licey. Los Tigres del Licey es un equipo, pues, fundamental en la pelota dominicana. Parece que es el que va a la Serie del Caribe, estaremos viéndolo en próximos días. Y los Tigres del Licey, pues, jugaban muy bien. Y este hombre, pues, jugaba mejor. Resulta que surge un romance entre esta muchacha, hija del dictador dominicano. Tiempo después sucedió que el heroico maestro Rigoberto Pérez, en un baile, logró colarse y asesinar a Rafael Leónidas Trujillo. Cuestiones importantes de aquella época, las cosas cambian y todo se mueve. Y aquel jugador, pues lógicamente tuvo que huir de la República Dominicana, porque, pues aunque ya había muerto Trujillo, el poder seguía y era un poder que asesinaba. Bien, este jugador se llamaba Óscar Rodríguez. Él era un jugador cubano, por eso se le conoció como, ahora sí que con la pronunciación cubana, como el boricua Óscar, pero pues no, en realidad parece que era cubano, aunque también los puertorriqueños dicen que era de Puerto Rico. Como sea, era conocido como el boricua Óscar. Y ese boricua Óscar comenzó a jugar en varios equipos. Sale de los Tigres del Licey y se va a jugar a un equipo que se llamaban los Havana Cubans. Estos equipos jugaban en una liga afiliada a las ligas mayores de béisbol. Esta era la Liga Internacional de Florida. Y ahí en ese equipo, pues Óscar hizo gala de su gran bateo, de su gran fildeo. Bueno, era una cosa bárbara en aquella época. Jugaba segunda y tercera base de maravilla. Y acabó siendo el manager de los Havana Cubans. Los Havana Cubans, aunque jugaban en La Habana, no jugaban con los demás equipos cubanos, es decir, no jugaban con los rojos de La Habana, ni con los azules del Almendares, ¿verdad? Ni con los elefantes de Marianao, etcétera, etcétera. Los legendarios equipos de la Liga Cubana. Sino que La Habana Cubans jugaba contra los equipos de Florida, donde estaba el Tampa, donde estaba el Miami, etcétera, etcétera. Equipos que eran sucursales de las ligas mayores. De hecho, el Havana Cubans acaba siendo sucursal del equipo de los senadores de Washington. Pero no creo que tenga mucho interés platicar de la Liga Internacional. El hecho es que después de que cambian las cosas en Cuba, pues ya no hubo más Havana Cubans, que dicho sea de paso, era un equipo cubano que no tenía ningún jugador de color. Todos tenían que ser blancos. Vamos, ni siquiera cafecito con leche. Todos tenían que ser blancos. Se termina esta cuestión en La Habana y dicen las malas lenguas que Óscar Rodríguez se vino a México para poder estar, no voy a decir el primer nombre, ¿verdad?, porque pues tampoco son cosas que uno deba ventilar, pero para poder estar con el amor de su vida, la hija de Rafael Leónidas Trujillo. Es así, y llega a jugar, contratado por el nefasto, mil veces nefasto, Alejo Peralta, a los Tigres de México, y tiene una campaña sensacional y le va muy bien. Pero como era costumbre de Alejo Peralta, hacía equipos grandes y después los deshacía para vender a los jugadores y ganar dinero importándoles muy poco el bienestar o cómo les iba a los jugadores. Bien, resulta que Óscar Rodríguez es cambiado a los Pericos de Puebla. Y esto sucede en este año de 1963, cuando yo tenía 11 años, iba en sexto de primaria, y pues mi visión de la vida era muy diferente. Llegaron a jugar los Pericos de Puebla, vamos a hacer un poquito de memoria. Yo recuerdo que el catcher era Rudy Sandoval, el primera base, nuestro gran bateador, Ronnie Camacho, de Empalme, Sonora, ¿verdad? El segunda base, Moy Camacho, el shortstop, el Zacatillo Guerrero, de Tlahualilo, Durango. No, era el tercera, el Zacatillo, el shortstop, el no menos legendario un factor de cambio en la Liga Mexicana y en todo el deporte profesional, Jorge Fitch. En los jardines estaba en el izquierdo. ¿Quién era el izquierdo? Cuco Toledo. En el central, Óscar Rodríguez. Y en el jardín derecho, Daniel Morejón. Los pitchers, grandes pitchers, era el Moreno, Rafael Sotelo, bueno, una cosa impresionante, los Pericos de Puebla. En aquella época, ir a ver el juego al Parque Deportivo del Seguro Social, su servidor, pues vivía en la Ciudad de México. Ir a ver el juego costaba en las mejores butacas la fabulosa cantidad de 6 pesos. Y para este juego de estrellas, los boletos subieron a 10 pesos. Bueno, era algo impresionante. Total, mi papá consiguió boletos y fuimos felices al estadio, y estaba que, con perdón de ustedes, a cada ratito iba al baño de la emoción de los jugadores que iba a ver. Y entonces se dio lo que normalmente sucede en todos los juegos de estrellas, las prácticas de campo. Las carreras de velocidad, corriendo todo el cuadro, todo el infield del estadio de béisbol, carreras parejeras, desde el fondo de los jardines hasta el home, pero en ese momento lo que todos teníamos presente, más que la competencia de jonrones, era la competencia del mejor tiro desde el fondo del jardín central, desde la parte más alejada del estadio, hasta el home. E iban a competir ahí por los extranjeros. Iba a competir Oscar Rodríguez, el personaje del que estamos hablando, y por los mexicanos, el maravilloso, de veras, Ramón el Diablo Montoya. Pues he aquí que comienza tirando Oscar y lanza su tiro y cae, ¿qué les digo?, a menos de 3 metros del home, perfectamente fildeable para cualquier catcher. Es decir, nadie podía haberse ido con un tiro como el de Oscar Rodríguez. Todo el mundo impresionado por la leyenda de Oscar Rodríguez, y de repente le toca al Diablo Montoya, que todavía era muy joven, el oriundo de Mexicali, Baja California. Y viene el Diablo Montoya y tira. Y la puso de strike en el home. Derechito, no. No tocó el suelo. Una distancia de son 480 pies. Bueno, era lo que tenía el parque del Seguro Social, ahora conocido como Plaza Delta, ¿verdad? Pues toda esa distancia, casi, digamos, la tribuna desde donde tiró está pegada al viaducto, desde ahí hasta la tribuna central, que estaba pegada a Avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial. Ese fue el tiro y, bueno, todos estuvimos impresionados y felices. Vino el final de ese año y se coronaron los Pericos de Puebla, venciendo a grandes equipos. Yo recuerdo el que monopolizaba la cosecha de hits y de jonrones, el triple campeonato de bateo, que es jonrones, porcentaje de bateo y hits. El que ganaba siempre era Alfred Pinkston, un gigante legendario del que en aquella época jugaba con el Águila de Veracruz. El bateador excelente de los Diablos era el famoso Becerro de Oro, Miguel, el Becerril Fernández de las Chuapas, Veracruz. Y pues a todos les ganó Oscar Rodríguez. Vinicio García de Monterrey estuvo a punto de quitarle, se tuvieron que ir a 4 cifras de diferencia. Y bueno, Oscar se retiró como jugador y siguió de manager, finalmente acabó siendo el manager de los Leones de Veracruz, ahí ganó el campeonato, y con ese campeonato se retiró Oscar Rodríguez y ahora está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Esto pasó hace 59 años, parece que fue ayer, ¿verdad? Después de todo, mi papá, que en paz descanse, decía: los viejos hablamos de lo que hicimos y los tontos de lo que debieran de hacer. Espero que no se hayan aburrido. Para mí este recuerdo que me mandaron los buenos amigos de la Liga Olmeca fue maravilloso. Y por cierto, también en 63 se fundó la Liga Olmeca de Béisbol. Y se fundó con jugadores que nos habían corrido porque éramos chicos, porque no jugábamos bien, porque todo, ¿no? La mayoría que nos corrieron de la Liga Maya. Y ahora la Liga Olmeca de Béisbol es la liga más importante de béisbol infantil en la República Mexicana. Lejos quedaron los tiempos heroicos en que teníamos un estadio de pura tierra. Ahora, pues tener un niño en la Liga Olmeca de béisbol es más caro que mandarlo a una escuela muy cara, ¿verdad? Los tiempos cambian, pero el cariño por la gente, por todos esos grandes amigos que hace uno en aquellos momentos de la competencia deportiva, ese no cambia. Bien, un saludo para mis queridos y estimados hermanos Carrillo, para el Mackenzie, Ricardo Rivera, etcétera, mis primos, Quique, Gaby, Eduardo de la Rosa, en fin, toda la gente que hemos disfrutado de esto. ¿Qué les platico? El Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco nos ofrece ozonoterapia y fisioterapia, mejorando tu calidad de vida. Atención especial a personas de la tercera edad, comuníquese al 17-34-05-35 y al 17-34-38-13. También tienen un celular que es el 55-19-23-26-03-00. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Su comité del Área Oriente 2 de Chalco ofrece orientación gratuita. Más informes al teléfono 3092-1246 y la atención de las 7 a las 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, también ofrece orientación gratuita. Mayores informes hable usted al 5583-081923. La atención de las 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio en Franca Rebeldía. XHSA 97.3 en FM en Amecameca, Estado de México. Nuestros contactos en cabina. Teléfono 597-97-85252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459. En Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y nuestra página web, www.lavoladora.org. Bien, nos vamos a unos mensajes y continuamos en un momento más. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9 y 46 minutos. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-4099 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-2823. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, Esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con ejército de sonrisa. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, como dice la canción de la Barca de Oro, ya solo vengo a despedirme. Son importantes los sucesos que se están dando y de los cuales, pues, obviamente tenemos que estar muy, muy, muy alertas. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros tiempos en los cuales el acontecer político, pues, sucedía por allá, y el acontecer diario de la gente, pues no cambiaba en nada. Ahora no solo el hecho de la pandemia, que es muy difícil pensar que a alguien no le afecte, pero aparte de eso, cuestiones importantes como la crisis de las monedas fiat, el advenimiento de los sistemas de pago electrónico, dentro de los que sobresale el Bitcoin, y toda una serie de cuestiones que no conocíamos antes, están haciendo cambiar el mundo rápidamente. En nuestro país, pues esos vientos de cambio van a seguir, y pues también se verá afectada esta región de los volcanes. Hay que estar muy, muy, muy, muy abusados para todo esto. Pero sobre todo, tenemos que estar inmersos en nuestra cultura. Es decir, ¿qué nos hace ser mexicanos? ¿Qué nos hace ser de esta región de los volcanes? ¿Qué nos hace ser lo que somos? Y eso es una noción cultural. Es decir, orgánicamente no tenemos ni más ni menos de lo que tiene cualquier otra persona. Lo que nos hace diferentes es la noción cultural que tenemos del mundo y de todo lo que nos rodea. En este sentido, pues, sí los invitamos a meditar, a revisar las cosas que vamos a hacer. Viene la revocación del mandato. ¿Le vamos a entrar o no le vamos a entrar? La decisión de cada quien. Lo importante es saber por qué lo hacemos. Hay que vacunarse, sí, pero saber por qué. Conozco gente que no se vacuna porque hay quien sabe por qué no me vacuno. Cuestión verdaderamente grave. ¿Por qué? Porque en estos momentos se encuentran saturados los centros de vacunación de toda aquella gente que no se quiso vacunar en algún momento. Y que, viendo la tragedia que nos rodea, ¿verdad?, porque esto es real, pues han decidido irse a vacunar rompiendo todos los protocolos. Es decir, mientras la gente que se fue a vacunar inicialmente estaba sentada y todo en orden y les tocó vacunarse cuando les tocó, llega esta gente que no se vacunó, llena de pánico y rompe todo el orden, amenaza, tira golpes y etcétera. Muy lógico en alguien que tomó las cosas con irresponsabilidad. Tenemos que recuperar la serenidad. Es grave lo que está pasando, pero es más grave si actuamos con miedo, con pánico, con prepotencia, etcétera, etcétera. Hay que acudir a nuestro centro de vacunación, hacer los trámites que haya que hacer. Una persona muy cercana a mí, pues me espetaba, ¿verdad?, el lunes, de que pues había que conseguirle unas vacunas porque no se había vacunado y bueno, y tiene mucha lana y él las puede comprar, ¿no? En fin, cosas que no van. Si vamos a pensar en tener una existencia plena, hay que pensar en los demás. Por mi parte, pues yo me despido. Que les vaya muy bien, yo los espero de hoy en 8 a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.